Padre, gracias porque podemos leer tu palabra y aprender de ella y ser transformados por ella, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos guíe, que nos muestre, Señor, el poder que tiene tu Santo Hijo y la confianza con la que podemos acercarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de comenzar, te voy a hacer una aclaración. Estamos leyendo la Biblia, el Evangelio de Marcos, en forma secuencial, es decir, desde el principio hasta el final. Y este tema es uno que a lo mejor hubiera preferido obviar, porque sé que es muy cercano para algunos de ustedes. Estoy comprometido a leer todo el libro de Marcos y sé que de todas formas Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Lo traté de hacer con contacto, lo traté de hacer con de alguna forma que podamos encontrar confort. Espero que así sea, ¿no? Bien, tenemos dos historias interesantes. Como ya mencioné hace rato, está desarrollándose la primera, es decir, llega un señor y le pide a Jesús que lo acompañe porque su hija está enferma. Van en camino y la otra historia, o sea, de pronto es interrumpido este viaje porque una mujer toca a Jesús y Jesús se detiene y hay una historia dentro de esta historia. Presenta algunas complicaciones porque son dos historias y están una en medio de otra y no es una y después la otra. Entonces, con esto en mente vamos a acercarnos al texto que ya hemos leído, los textos que hemos leído. Y vamos a comenzar. He titulado este sermón Venciendo los temores para acercarnos a Jesús. Pero antes de empezar, quiero compartirles una historia que es verídica y sucedió en el 13 de octubre, se inició el 13 de octubre de 1972, cuando un vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrella en los Andes y lleva a un equipo de jugadores de rugby en él. De hecho, es muy, muy curioso porque el equipo se llama Los Viejos Cristianos o Los Cristianos de Antaño. Es un grupo en rugby, es un deporte inglés. Casi todos los que lo practican o practicaban tienen alguna ascendencia inglesa o escocesa o irlandesa. Entonces, es el Old Christian se llamaba. Y otras personas que acompañaban al equipo. De las 45 personas que iban a bordo, incluyendo el capitán y los edecanes, ¿cómo se llaman? Los aeromozos, aeromozas, solamente 27 logran sobrevivir al primer impacto, bueno, al impacto de caída, porque choca tres veces antes de... Y los 27 no es como que están ilesos. Algunos tienen heridas, algunos están conmocionados, algunos tienen moretones, pero se enfrentan a que están en una altura, están muy altos en las montañas y las temperaturas oscilan entre los menos 25 y los menos 42 grados centígrados. Para que tengamos una idea, Toluca, cuando nos levantamos temprano en invierno, estamos a menos 2, menos 3, ellos estaban a menos 25, a menos 42 en la noche. Los que sobreviven esperan que los equipos de rescate lleguen, los encuentren, los ubiquen y los saquen de ahí, les presten ayuda. De hecho, dicen algunos sobrevivientes que escuchaban los motores de los helicópteros que pasaban cerca, pero como había neblina, no los alcanzaban a ver. Una semana después, el gobierno y las autoridades dicen las posibilidades para encontrarlos con vida son nulas. Vamos a suspender la búsqueda. Para desesperación de ellos y también para bien de ellos escuchan en un radio portátil de pilas que alguien tenía esta noticia. Entonces ellos ya saben que no los van a buscar. Pero nada más imaginemos la situación de desesperación, de que estamos heridos, donde a lo mejor tiene alguien algún hueso roto, no se puede mover, algún otro tipo de golpe, de herida. Y no se podían mover, es más, no sabían hacia dónde moverse. Para colmo de males, todavía una semana después hay una pequeña avalancha, una luz, que mueve el avión, lo sepulta en nieve y otras personas mueren por asfixia, 8 personas mueren por asfixia y otras 3 morirán después debido a las heridas que se le habían, que les habían infectado. Entonces quedan pocas personas. Los alimentos empiezan a escasear y solamente hay nieve, no hay animales, no hay plantas. No teniendo otra opción, estas personas deciden comerse a sus compañeros que habían fallecido. Dicen que no fue, y lo entendemos, no fue una decisión fácil. Era su, no nada más era una persona, eran sus amigos, con las personas con las que jugaban. Pero era la única opción que tenían. En diciembre, que es el, que en el sur, esto es en los Andes, recordemos, empieza la primavera. Entonces comienza a salir, a haber más sol, aumenta la temperatura, se derrite la nieve, que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, porque entre las cosas malas es que los ríos se vuelven muy grandes y ya no los pueden cruzar, ¿no? Y el 12 de diciembre, tres de ellos dicen, vamos a buscar ayuda, no podemos quedarnos ya más aquí, ya no hay nieve, podemos caminar. Uno se lastima los primeros días y le dicen, ¿sabes qué? Tú regrésate. Y caminan los otros dos por 10 días. Y hacia el último, hacia el final de uno de los últimos días, uno segundo también se vuelve a caer, también se lastima, y uno tiene que llevar dos mochilas y acompañar a su amigo. Después de 10 días, ven a un señor en un caballo del otro lado del río que no pueden cruzar. Es chileno, se llama huaso, le llaman huaso, es lo que es un gaucho, lo que es un jornalero. Y por más que le gritan, no los escucha, porque el agua es muy fuerte y ellos no escuchan. Además, ellos ya casi no tienen fuerzas, han caminado por 10 días. La carne que llevaban, que era lo que llevaban de comer, se les está descomponiendo ya. El señor este, el jornalero, se llama Sergio. Y pues acostumbrado a vivir en el campo, amarra un lápiz, amarra un papel y lo amarra con una piedra y lo avienta al otro lado del río. El Nando, que se llama el accidentado que logró llegar hasta allá, está muy débil y escribe una nota que le regresa el papel que le regresa a Sergio. Esta dice, literalmente decía, vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. Yo, de haber dicho uruguayo, hace 10 días que estamos caminando. Tengo un amigo herido más arriba. En el avión quedan 14 personas heridas. Tenemos que salir rápido de aquí y no sabemos cómo. No tenemos comida. Estamos débiles. ¿Cuándo nos van a buscar arriba? Por favor, no podemos ni caminar. ¿Dónde estamos? Sergio recibe el gaucho este recibe el mensaje. Y todavía tiene que caminar 10 horas en su caballo para encontrar ayuda. Lo bueno es que bueno, les avienta pan y queso, que es lo que tenía para digamos, su porción del día, para que ellos puedan alimentarse. Llega a donde están, le llaman los carabineros, los policías chilenos, que finalmente organizan esta búsqueda. Esta historia, como la que también nos compartió Toño hace rato de esta persona siria, de los refugiados que están saliendo de sus países, nos muestra a personas en un punto en que las opciones se les han terminado. Y en ese momento recurren a acciones que de otra forma no serían pensables, no serían imaginables para esta persona. ¿Quién pensaría en comerse a una persona? ¿Quién pensaría dejar todo para encontrar una nueva casa en un país que no está en guerra? ¿Quién pensaría caminar 10 días con poca comida para buscar ayuda? Así nos encontramos a estas dos personas de la historia del día de hoy. Dos personas que se les han acabado las oportunidades, las opciones, y recurren a Jesús, que para ambos era algo difícil de hacer. No era como que era mi amigo, no era como que era el maestro con el que no tengo ningún problema. Para los dos había dificultades y vamos a ver cuáles eran las dificultades que estas dos personas tenían. Pero vamos a ver qué ha pasado hasta ahora antes de eso. En las dos historias que preceden a esta historia, Jesús ya ha mostrado su poder. Y el primer momento lo hace en la tormenta y muestra que su poder va más allá de la naturaleza. Había una tormenta que saca de quicio a los experimentados navegantes, Pero Jesús se levanta y dice, cálmate. Adelante. No solo eso, después de eso, también sale va al otro lado del lago y Jesús muestra su poder sobre el mundo espiritual, porque se le aparece un endemoniado que quiere intimidar a Jesús, los demonios quieren intimidar a Jesús, pero Jesús muestra su autoridad y saca los demonios de esta persona. El día de hoy, Jesús va a mostrar su autoridad ante la enfermedad y la muerte, mostrando que Él es el Hijo de Dios, el Mesías que estamos esperando, que estaban esperando. Y la historia comienza cuando Jesús y sus discípulos, después de haber sido corridos literalmente de la otra costa, recordamos que la gente del pueblo, después de que pierden 2,000 puercos, dice, ¿sabes qué? Tu presencia aquí nos está haciendo unas grandes pérdidas monetarias, por favor vayan, se dice que le ruegan que se vayan. Entonces Jesús, sin ningún problema, se vuelve a subir al barco, es un poco irónico, ¿no? Se sube del barco para alejarse de la multitud, llega a la otra orilla, donde la multitud le dice que no puede estar allí, entonces se regresa. Y lo interesante es que cuando regresa, todavía está la multitud ahí. Bueno, hay una multitud. Y no sabemos si se quedaron todo el tiempo esperándolo o si alguien desde lo lejos reconoció el barco y dijo, ¡ahí viene Jesús, ahí viene el Maestro! Y la gente... Pero había una gran multitud, nos dice la palabra. Había tanta, que dice la Biblia, que Jesús se tuvo que quedar en la orilla. Se tuvo que... No había otra opción para Jesús. Hablando de opciones, Él no tuvo otra opción. Se quedó en la orilla y de pronto ocurre algo inesperado. Dejando de lado su reputación, aceptando los riesgos y dejando de lado su ego, llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Es una escena muy dramática. Y la llegada de Jairo nos debe sorprender porque era uno de los jefes de la sinagoga, era una persona con autoridad. Una de las personas que probablemente había mostrado hostilidad a Jesús. Recordemos que ya desde el capítulo 3 la gente está planeando cómo matar a Jesús. Y no, cuando digo la gente, los líderes de la religión de ese momento, los líderes religiosos. Jairo, para cosa técnica, no era escriba ni fariseo, era un puesto más bien administrativo. Él administraba, él veía que todo estuviera bien dentro de la sinagoga. Pero debía tener buena relación, obviamente, con los escribas y los fariseos, porque ellos, digamos, eran los que dictaban las reglas de qué debía hacer y lo que no debía hacer. Entonces, es probable que aceptaba, cuando menos parcialmente, la posición hostil de estas personas hacia Jesús. De hecho, hay que reconocer que lo que está haciendo es muy peligroso para él. La Biblia habla de otro jefe de sinagoga que se llamaba Sóstenes. Y por estar de acuerdo con Pablo, dice que fue golpeado por una turba delante del tribunal de Corinto, es decir, delante de la gente que ponía las leyes. Esto está en Hechos 18, y la causa fue por haber estado de acuerdo con Pablo, como ya dije, porque después Pablo lo va a llamar hermano y apóstol en 1 Corintios 1:1. ¿Sí? O sea, lo que estaba haciendo esta persona podría ganarle una golpiza si la gente se molestaba, la gente religiosa se molestaba con él. O quizás costarle su trabajo, lo cual a lo mejor estaba dispuesto a correr. Bueno, más bien, sabemos que estuvo dispuesto a correr. Jairo debía conocer o sabía que estaba haciendo algo arriesgado, pero tenía razones para hacerlo, razones de peso. En primer lugar, su hija estaba enferma de una enfermedad que seguramente le costaría la vida. Pero Jairo hace otra cosa que es impresionante. No llega con autoridad delante de Dios, de Jesús, sino que se acerca, se tira a sus pies y le pide, acompáñame. Le pide, por favor, acompáñame. No le está diciendo con autoridad, ¿sabes qué? Yo soy el jefe, tú vienes. está reconociendo que Jesús tiene la autoridad. Entonces él está dejando de lado nuevamente su posición y está asumiendo los riesgos para acercarse a Jesús, lo cual era muy difícil. ¿Quién de nosotros puede dejar de lado nuestro ego para hacer cualquier cosa? Necesitamos en realidad estar muy, muy conmovidos para poder hacerlo. Y por otro lado vemos que hay tanta gente que Jesús había, como ya mencioné, prefirió quedarse en la orilla. Lo cual también obliga a Jairo a abrirse paso entre la multitud. Y si uno ha estado en el grito, o si uno ha estado en un desfile del 15 del 16 de septiembre, sabe qué difícil es moverse entre una multitud, porque quiero estar uno en la primera fila, ¿no? Con permiso, con permiso, con permiso. No se puede. O, bueno, sí se puede, pero no es tan fácil, porque la gente tampoco le gusta. O sea, si yo estoy aquí, ¿por qué me vas a quitar tú? Es posible también que reconocieran quién era y le hubieran paso, pero aún así era exponer quién era él y a quién estaba yendo a ver. ¿No? Y este hombre con autoridad se tira a los pies de Jesús. No importa su ego, no le da vergüenza humillarse ante el maestro y hacer una petición. Mi hijita se está muriendo. Y es una expresión muy interesante. Hijita habla del cariño que le tiene este papá en particular a su hija, como todos los papás tenemos por nuestros hijos. Y dice hijita a pesar de que tiene 12 años, una niña ya grande, pero para él sigue siendo su hijita. Jairo hizo todo esto por el amor que tenía a su hija y por la fe que también tenía en Jesús, porque él dice, si la tocas, va a sanar. Jairo tiene una fe que no es una fe muy informada, es probable que esté algo informada, pero no está bien formada en quién es Jesús todavía. Y lo hace público, es decir, no le importa que la gente lo escuche. Es probable que estando en la sinagoga haya escuchado las enseñanzas de Jesús, o que haya visto algunos de sus milagros, de las cosas que había hecho, o que simplemente lo hubiera escuchado, pero al final tiene fe. Y dice que Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y es interesante, Jesús viene a verlo a alguien que es hostil y aún así accede, no le pregunta, ¿tú qué me has hecho? ¿Qué has estado hablando mal de mí? Jesús dice, ok, está bien. Van caminando y seguramente lo que Jairo va pensando es, tenemos que apurarnos porque si no, no llegamos, tenemos que apurarnos, pues una emergencia. Y está tratando de apresurarse a pesar de la multitud, pero entre toda esta gente había una mujer que hacía 12 años, la misma edad que tiene la niña, padecía hemorragias, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido para nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Ella se encuentra en el extremo opuesto a Jairo. Le dijimos, Jairo, un hombre con una posición importante, primero hombre, pues posición importante y con autoridad. Ella era mujer, y recordemos que en ese tiempo la mujer no era considerada del mismo estatus que el hombre, era un ciudadano, bueno, si llegaba a ser ciudadano, creo que ni siquiera llegaba a ser ciudadano, un ser de segunda clase. Era pobre. Él era rico, ella era pobre. Y por último, ella era impura. Porque de acuerdo a la ley, una persona que tocaba sangre o estaba en contacto con sangre, ritualmente era impura. Dice Levítico 15. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras que dure su flujo quedará impura, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo lo que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Cualquier cosa que tocara a esta mujer era impuro. Entonces, cuando ella se presenta, corre el riesgo de que alguien se dé cuenta y que sea muy celoso y que diga, esta mujer es impura y por su atrevimiento la castiguen. Puede ser, ya sabemos que era común arrojar piedras, ¿cómo se llama? Apedrear Apedrear a las personas. Era mujer. Entonces, mujer pobre e impura, es más, cuando ella me toca a mí en la multitud, me hace impuro. Eso no, obviamente no me gusta si yo soy una persona religiosa. Pero igual que Jairo también se había quedado sin dinero, bueno, sin opciones, porque no tenía dinero. Se quedó sin dinero y los médicos no pudieron hacer nada para que ella mejorara. Ella tarda más tiempo en darse cuenta. Obviamente la enfermedad, perdón, de la hija de Jairo obliga a Jairo a hacerlo rápido. Pero ella dice que ha estado enferma durante 12 años. 12 años intentando esto, 12 años intentando aquello. Y nada. Llega un punto en que ella ve a Jesús, sabe de Jesús y ve en Jesús la oportunidad que ella está buscando. Y también ella tiene que sobreponerse a varias cosas. Primero a los prejuicios de la gente, por lo que ya he mencionado. Y eso es fuerte, o sea, si tratamos, vivimos en Toluca, ¿y cuántas veces hemos escuchado la pregunta, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir los vecinos? Sea, a veces no pensamos que nos preocupan los prejuicios, pero nos preocupa que piense la gente, ay, ¿qué van a decir? Si enteran, mejor no. Esta mujer vence todos esos prejuicios y dice, Jesús es mi única opción. Dice la Biblia que cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás, entre la gente, y tocó su manto. Porque ella pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Y al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Y es fácil entender por qué se acerca por detrás, escondidas. Porque es mujer, porque es pobre, porque es impura. Pero ella también debió haberse abierto espacio entre la multitud, igual que Jairo debió haber dado dos, tres codazos para decir, ¿sabes qué? Con permiso, con permiso, con permiso, y acercarse hasta donde estaba Jesús. Y con la enfermedad que tenía, es decir, estaba perdiendo sangre continuamente, de seguro no tenía muchas fuerzas, estaba débil. Pero aún así, su fe hace que ella se mueva. Decía San Agustín que la fe empuja y la fe toca. Y es lo que ella está haciendo. Ella pensaba hacerlo en secreto porque obviamente no quería que la gente se diera cuenta de que ella estaba ahí con todas las cosas que tenía. Pero no fue así. Al momento, cuando ella la toca, dice que en ese momento Jesús se da cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Es una escena extraña. Nos subimos al metro, hora pico, y alguien de pronto dice, ¿quién me está tocando? Dice, pues todos están tocando, o sea, ¿no? Estamos todos apretujados aquí, no podemos no tocarte. Pero es lo que hace Jesús, ¿quién me ha tocado? No se refería a todo lo que le estaban tocando, sino a esta mujer. Ella se queda estupefacta y probablemente llena de miedo, porque sabía que podría haber consecuencias terribles si la gente supiera llegara a saber quién es ella y lo que estaba atreviéndose a hacer. Jesús se dio cuenta de lo que había pasado, pero no solo eso, sino Jesús había permitido que esto pasara. Recordemos que mucha gente lo está tocando, entonces toda la gente que está enferma técnicamente pudo haber sido sanada. Pero Jesús, y entre una multitud siempre hay enfermos, o sea, no es como esta vez que fui a dejar a Janela al DF, me subí al metro y venía un chavo, yo esperaba que no fuera influenza porque venía. Y yo. En la multitud siempre hay un enfermo, pero ella fue la que sanó. Todos los que entraron en contacto con Jesús pudieron haber sido sanados, pero no fue así. Fue exclusivamente ella porque se acercó con fe. Pero no fue su fe exclusivamente, sino porque fue porque Jesús, que es el hombre Dios o el Dios hombre, así lo dispuso. Porque nada pasa sin que Él lo permita. Y la pregunta que Jesús hace no es por ignorancia, sino para mostrar qué es lo que había pasado y quién es Él. Pero primero, antes de que Él conteste, antes de que Él diga estas palabras de confort, porque pudo bien haber bien dicho que, bueno, no lo dejo pasar nada más así, los discípulos le hacen la pregunta que nos acabamos de hacer. Ves que te apretuja la gente, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Ellos no tienen la menor idea de lo que está pasando. Ellos piensan, pues todos están cerca. Nadie, no podemos no tocarnos. Pero Jesús dice que seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Un momento de silencio, un momento de tensión. Porque el maestro hizo una pregunta y parece que está enojado. ¿Quién me ha tocado? Silencio. Y Jesús pasa la mirada. Y seguro, en algún momento se encontraron la mirada de él y de ella, y no, probablemente, dicen los psicólogos, que uno cuando ha hecho algo malo baja la mirada, ¿no? Jesús estaba esperando la respuesta. Y al mismo tiempo, Jairo debía estar diciendo, Jesús, ¿por qué no nos apuramos? Ya la gente te está tocando, vámonos. La desesperación, ¿no? Pero la mirada de Jesús debió haber sido penetrante. Al grado que ella ya no puede resistirlo más y lo confiesa. Y sabiendo lo que había hecho, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Su temor se hacía evidente a través del temblor, ¿no? De que estaba temblando. Igual que Jairo, ella se tira a los pies de Jesús. Los dos suplicaron, él porque la acompañara y ella por miedo a que le causaba el ser descubierta, pero los dos se tiran a los pies de Jesús. Entonces Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Él no estaba molesto por lo que había pasado. Al contrario, le muestra cariño y la llama hija, que nuevamente en la mente de Jairo debe estar haciendo como, hija, mi hija. Y es la única parte en toda la Biblia en que algo así sucede. Es que sí, que Jesús llama a una mujer hija. Y luego le dice, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. La razón por la diferencia es que es la misma palabra en griego. Entonces no nos debe... ¿Qué quiere decir salvado? En este caso fue sanado, yo creo, porque fue lo que sucedió. Y le dice, bueno, sigue tu camino, tu fe te ha salvado, vete en casa. Pero ella no le dice que no le diga a nadie, simplemente vete. Vete en paz y queda sana de tu aflicción, le dice. Jesús afirma que la salud de esta mujer ha quedado restaurada. Y es interesante porque, aunque restaura su salud, no restaura su situación económica. A veces pensamos como, ah, ya me salvó Jesús, ya de aquí en adelante los problemas, cero problemas. No, restauró una parte, la otra la dejó intacta, tal como estaba. Y dice, nos hacemos la pregunta, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Esta primera parte. Dice Ken Hughes que esta mujer representa a toda la humanidad porque estamos enfermos y gastamos nuestros recursos buscando remedio. Y yo creo que está en lo correcto. Y no creo que estemos necesariamente enfermos físicamente como lo estaba esta mujer. Pero tenemos que echar una mirada a nuestra sociedad para ver en qué gastamos nuestro dinero tratando de llenar estos huecos que tenemos en nuestro ser. Y ayer me puse a hacer una rápida encuesta en internet y dice, por ejemplo, que para en cuestiones de belleza, el periódico Financiero, un periódico serio, dice que el mercado del embellecimiento en México cerró en 2013, hace 2 años, con ventas por 10.843 millones de dólares. Eso es lo que gastamos. Hombres y mujeres, no es exclusivo de las mujeres. 10.843 millones de dólares hace 2 años. O tres, no, dos. Además, el gasto de personas en productos para mejorar su apariencia va del 10 al 12% de su presupuesto y hasta el 22% si es verano. En el verano queremos verlos más guapos, por alguna extraña razón. Es mucho dinero. No solo eso, bares y antros, y ocupo la palabra antro porque es lo que, la palabra que utilizaba, se utiliza en el periódico El Universal, que es donde sacó esta información. Dice, de acuerdo a la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, ANIDICE, así se dice, este sector alcanzará un valor superior a 228 mil millones de pesos en 2014, equivalente a una derrama semanal de 4.400 millones de pesos. 4.400 millones de pesos semanalmente en irse a la disco y echarse unos tragos. En 15.800 establecimientos distribuidos en el país. El entretenimiento, la ENIG, de acuerdo con los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en Hogares, y es ENIG, los mexicanos destinan, y dice, solo un 14% de su ingreso a actividades de esparcimiento, como ir al cine, a conciertos, a parques, y parques de diversiones o museos. Bueno, y no quiero decir que gastar en estas cosas sea malo, o sea, ni verse guapo, ni salir a divertirse, ni tomar una cerveza, ni... en sí mismo no está malo. Pero estamos poniendo énfasis en estas cosas para sustituir un hueco, una enfermedad que tenemos que se llama muerte, si no está Cristo en nuestros corazones. Necesitamos acercarnos a Él con fe y tocarlo. Debemos vencer nuestro ego, los riesgos, los prejuicios y decirle, Señor, aquí estoy. Estoy gastándome todo en esto. Y para continuarles con la historia, dice que ya estaban para comenzar a caminar, que Jesús todavía estaba hablando, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, no se cansa de decir Marcos, que es jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Y seguramente el corazón de Jairo se desplomó, se hundió en el lugar más profundo, pero Jesús no hizo caso de esto. Simplemente le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie más los acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Jesús tenía un tiempo y un plan. Esto no sucedió porque a Jesús no le alcanzó el tiempo. Esto no sucedió porque Jesús no puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Es hombre, ¿no? Entonces no podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Dicen que no podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo los hombres, ¿no? A eso no le pasó a Jesús. Jesús quería mostrar quién es Él. Si no pasaba esto, iba a ser una historia similar a la de la mujer con la cual había tratado. Jesús tenía que mostrar su autoridad. Y para comenzar, debía haber hablado con mucha autoridad para que toda la multitud se quedara atrás. Al principio viene la multitud que lo apretuja y de pronto nadie me siga. Y lo ha de haber dicho de alguna manera con tal autoridad que efectivamente la gente no lo siguió. Solamente Jairo, probablemente sus sirvientes y los tres personas que acompañaban a Jesús, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Ya no había interrupciones, ya no, la gente ya no los detenía. Pero uno solamente puede pensar qué estaría pasando por la mente de Jairo, que regresaba a su casa con esta noticia, con el maestro, y no sabemos si iban hablando o nada más. ¿Qué habrá querido decir Jesús? Cree nada más. Yo creo que, Jairo, no, mi hija, cree nada más. ¿Qué quiere decir cree nada más? ¿Qué debo creer? Y la Biblia no nos dice qué pasó el resto del camino, pero sabemos que Jairo siguió con este grupo a Jesús. Llegaron a su casa y viendo tanta gente que lloraba, la pregunta en la cabeza de Jairo nuevamente se repite, ¿qué es lo que debo creer? Y la gente se burla de Jesús cuando afirma que la chica no está muerta, sino dormida. Pero a pesar de esto, Jesús con autoridad les dice que se tienen que salir de ahí. Nuevamente, les dice, ¿saben qué? Ustedes sálganse de aquí. Solamente entran sus discípulos, el padre y la madre de la niña. Y estando ya ahí con ellos, dice que tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a caminar. Igual que la mujer, la forma en la que Jesús se dirige a la niña es con cariño, niñita. La mujer había estado enferma 12 años, es la misma edad que tiene esta niña. Y las dos habían recibido la misericordia y el poder de Jesús. Yo creo que Jairo ya no se hizo más preguntas. Simplemente quedó maravillado y con él toda la gente. Sin embargo, Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Jesús se preocupa por la salud de la niña. Todavía no ha llegado el tiempo para que la gente supiera que Jesús tenía poder sobre la muerte y que él era el Mesías. No sabemos qué pasó con Jairo al final. Es muy interesante. Yo me estuve pensando, ¿qué habrá pasado con Jairo? ¿Habrá cambiado su vida permanentemente? ¿O se habrá acercado solamente en ese momento y después volvió a ser la persona que era? La Biblia no nos dice. Y vamos a ir hablando de las conclusiones. Son dos historias, así que fue un poco difícil hacer las conclusiones. Pero hay varias similitudes entre los personajes que se acercan a Jesús, ya las he mencionado. La mujer y Jairo tienen una necesidad que los consume. Ellos ya no ven otra opción y se acercan a Jesús. Los dos llegan con fe, un poco egoísta, o un mucho egoísta probablemente, y mal informada. Los dos no tienen una fe sólida en Jesús como el Mesías, simplemente es el curandero que anda por allí. Jesús tiene misericordia y no los rechaza. Es más, Jesús honra la fe que tiene cada uno de ellos. La fe de ella es oculta y se acerca en secreto. La fe de Jairo es abierta y se acerca de frente a todos. Los dos sufrían por esta situación. Y es algo que no nos gusta, pero el sufrimiento fue el medio que Dios utilizó para que ellos se acercaran a Jesús. Y algunas veces Dios utiliza el sufrimiento para que nos acerquemos a Él. No es agradable, no nos gusta, no lo deseamos. Cuando menos en ese momento, pero el final es glorioso. Yo ya les he confesado cuando digo, Señor, permíteme conocerte mejor, generalmente, o transfórmame esta área, generalmente termino mi oración, pero ten mucha misericordia, porque es dolorosísimo. No me gusta. Debemos entenderlo. Es la forma en que tenemos que crecer. Nuestra fe, como la de ellos, no es perfecta. También nuestra fe tiene que crecer. Conocer más al Dios verdadero. También llega a ser egoísta nuestra fe. Pensemos en qué es lo que le pedimos a Dios. Pero Dios es compasivo. Esto no quiere decir, cuando digo que es compasivo, que nos va a conceder todo lo que le pidamos. Yo le pedí un coche cuando iba en la prepa y obviamente no era lo que necesitaba. Eso muestra lo egoísta que soy. Pero cuando se trata de la salvación, especialmente personal, Dios no nos deja de lado. Dios nos escucha. También había ciertas diferencias entre las dos personas que se acercan a Jesús. Ya dijimos, un hombre con autoridad dedicado a asuntos de la religión, es decir, todo el tiempo o mucho tiempo está en la sinagoga, y una mujer pobre e inmunda por su enfermedad. Jesús no hace acepción de personas. No rechaza al rico por ser rico ni poderoso. Lo acepta. No rechaza a la mujer por ser pobre, por ser inmunda o por ser mujer. Esto nos habla del gran amor. Hace rato que hablábamos mencionábamos la apertura que debemos tener. Esto nos habla del gran amor de Dios. A veces nos molesta que otras religiones que vemos como competencia, otras que también tienen su base en la Biblia, utilicen nuestros cantos o que lean versículos que nosotros leemos o que copien, sentimos lo que nosotros hacemos. La fe de ellos era imperfecta y Jesús la utilizó para que lo conocieran. Jesús puede utilizar, y lo voy a tener que decir, a la Iglesia Católica, que muchas veces vemos como el enemigo público número uno, para que llegue la gente a conocer a Jesús. ¿Sí? Veamos esta historia. La fe, es más, la señora depositó su fe en Jesús. No, la depositó en el manto de Jesús. Estaba equivocada su fe, pero estaba acercándose. Y los caminos de Dios son misteriosos, no siempre va a ser así. Es decir, no todos los que se acercan a un ídolo van a poder tener este privilegio, pero Dios puede utilizarlo. Hay que ver, de hecho, también que Jesús no da privilegios a los ricos sobre los pobres. De hecho, interrumpe su viaje con el rico para atender a la pobre. Hubiera sido fácil, ¿sabes qué? Ahorita regreso y sí. Toma tu ficha y espera sentada, ¿no? No, Jesús interrumpe su... porque para él era importante en ese momento. Como la mujer y como Jairo, tenemos que vencer los temores que nos impiden acercarnos a Jesús. Y tenemos que preguntarles, ¿cuáles son los temores que yo tengo? ¿Trabajo? ¿Reputación? ¿Situación económica? Nada de eso le importó a Jesús. Los que mencioné están implícitos en lo que acabo de decir en el texto. Él recibió a los dos con amor y todavía nos recibe a cada uno de nosotros con amor donde quiera que estemos. Tenemos que acercarnos. Jesús es poderoso sobre la naturaleza, sobre el mundo espiritual, sobre la salud y sobre la enfermedad, sobre la vida y la muerte. Jesús es el Señor. Y la invitación, después de leer este pasaje, es acerquémonos a Jesús. Tirémonos a sus pies y pidámosle de todo corazón aquello que sabemos que necesitamos, principalmente aquello que tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estas historias difíciles, Señor, nos animan a conocerte mejor. Te pido porque nos ayudes a vencer todas las cosas que a veces nos impiden acercarnos a ti con plenitud. Ayúdanos, Señor, a vencer prejuicios. Ayúdanos a vencer nuestro ego, el qué dirán. Y ayúdanos a buscarte tal y como lo muestra la Biblia, Señor. Transforma nuestras vidas y nuestros corazones. Y ten misericordia de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.